Paranoicos, escuchar en vivo. Vete el carro tan roll. Todo el tiempo estoy en este lugar. Ya no puedo dejar. Muchas gracias. Me están tirando documentos. Daniel Abad y una cédula verde de un torino. Muchas gracias.